Te gusta ir con unos y con otros delante de mí. Te olvidas de mí y la pasas bien, todos menos conmigo. Tus ojos son tus verdes bofetadas, si los miro yo me gritan que no, y andas por ahí con todos menos conmigo. Si pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí te produce placer y haces el amor con todos menos conmigo. Pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal con todos menos contigo. Tu cuerpo es un mundo de emociones, necesitas mujer, tú sabes qué hacer y lo usas bien con todos menos conmigo. Me gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control con todos menos conmigo. Te produce placer y haces el amor con todo menos conmigo. ¡Yeah! A la vuelta, moviendo, moviendo, moviendo. ¡Ah! Y haces el amor con todo menos conmigo. Te gusta ir con unos y con otros delante de mí. Te olvidas de mí y la pasas bien con todos menos conmigo. Tus ojos son tus verdes confetadas, si los miro yo me gritan que no, y andas por ahí con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí te produce placer y haces el amor